Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210, en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. Caro, creo que ya, bueno, ya hemos determinado más o menos cuál es tu contextura moral, cuál es de qué está hecha Carolina. Ahora, a mí me gustaría hacerte algunas preguntas que originalmente hacía el periodista francés de cultura Bernard Pivot. ¿Tú alguna vez viste sus programas? Pues insístele, que no debe pensarlo, que no así es. Son unas preguntitas que quiero que me respondas y que voy a obtener a cambio. O sea, tienes que responder de forma natural, sin pensar. Así es. Gracias. Así es. De forma natural es pensando. Así que rapidito y sin darle tantas vueltas. Son Y te van a gustar, te van a gustar. Y luego, ¿cuál es el cómo vas a ver los resultados de ese análisis tan profundo? Pues ya, precisamente lo vamos a determinar una vez que respondas las preguntas. ¿Cuál es tu palabra favorita? Ya la está pensando. Mi palabra favorita. ¡Ay! Es ¡ay! No es cierto. Ah, no, ¿cuál es? Mi palabra favorita. Ay, mucha gente me ha dicho cuál es la palabra que uso más, pero no. No hay. No, o sea, no hay, claro que no. Mi palabra favorita es. Ay, Dios. Ay, ¿cuál es la palabra que uso mucho? ¿Amiguito? Potencializar. ¿Amiguis? Mi palabra favorita es potencializar. Vámonos. Okay. Esa palabra todo el mundo dice que la uso mucho. Potenciar o potencializar, bueno, las dos. ¿Cuál es tu palabra más odiada? Ay, la más odiada. Ay, no tengo. No me gusta decir groserías. Generalmente no las digo y no me gusta tampoco oírlas o que me las digan. Al ratito te van a preguntar sobre eso. Pero mi palabra más odiada. La que menos me gusta escuchar. La que les gusta escuchar. ¿No? Sí, o algún concepto que te disguste. Adiós, mamá. No te creas. Ay, claro que sí, esas me disgustan también las feas. No sé. Pues, ¿cuál palabra no me gusta escuchar? Ay, qué difícil es eso. No me gusta escuchar la palabra. Ay, es que son los conceptos. O sea, no me gusta escuchar la palabra. No se puede. Esa es buena. ¿Cuál es? Palabras. ¿Cuál es tu sonido favorito? El sonido que más te gusta escuchar. La voz de los niños que más quiero. Ese es mi sonido favorito. ¿Cuál es tu sonido más odiado? Más odiado. Algo pasó por tu mente. Ay, Dios, la de un gallo de mi vecino. La de un gallo de mi vecino que me despierta a las 4. Canta 50 veces en la noche y no me gusta, ¿verdad? A las 3 de la mañana en punto, a las 4 en punto, a las 5 en punto. Yo digo, ay, nunca el canto del gallo va. Desgraciado gallo. Como no lo ahorcan. Bueno, ¿qué es lo que despierta tu creatividad? Es un momento de vivir en el campestre. Bueno, fuera. ¿Qué es lo que despierta tu emocionalidad o tu creatividad? Mi emocionalidad o mi creatividad. Me gusta mucho siempre que hay nuevos proyectos y me involucro mucho con ellos y puedo pasarme a lo mejor día y noche para hacer todo planeaciones y miles de cosas. ¿Qué es lo que apaga tu emocionalidad o tu creatividad? Cuando hay pesimismo de inicio, cuando te dicen, ay, pues es este proyecto, pero quién sabe si lo prueben. A lo mejor no va a haber presupuesto, a lo mejor no. No va a tener no sirve nada. Para nada. Ay, maldito. Sí. ¿Qué es lo que te gustaría hacer si no hicieras lo que haces? Me gustaría. Ay, pero me porto bien. Ay, yo creo que yo podría hacer muchas profesiones que me gustan. Por ejemplo. Me gustaría ser abogada, me gustaría ser maestra, pero nada más. buena maestra. No, me gustan mucho los niños. También me gustaría ser maestra de una primaria, a lo mejor. ¿Se divierte uno? Me gustaría, me gustó en algún tiempo, pensé que iba a ser azafata, pero pues no. Eso me gusta viajar. Vámonos. Conocer mucha gente. Me gustaría, ¿qué más hacer? Pues muchas cosas que puedo hacer. ¿Qué es lo que definitivamente no te gustaría hacer si no hicieras lo que haces? No sería doctora, y no porque no me parezca una muy buena profesión, sino porque así como que y me dan ansias muchas cosas, y entonces me dirían, ábrale, y yo diría, ay no, meta la mano y ay no, y ahí me desmayaría y todo. ¿Cuál es tu palabrota favorita? Mi palabrota, menso. ¿A tu lado? Menso y maldito, son las dos, así las de cuando, ay maldito. No hay, por ejemplo, algún chingado, algún hijo de tu retronada, mami. Casi no. No, yo creo que no. Esas dos son. Maldito y menso. Dale. Y, por último, si existiera Dios. Sí existe. ¿Qué te gustaría que te dijera en caso de que llegaras al cielo? Más de lo que me ha dicho. ¿Qué te gustaría? ¿Qué me gustaría que me dijera? Bienvenida. ¿Qué estás haciendo aquí? No, bienvenida. Bienvenida. Te esperábamos. Otra pregunta, Caro, nomás que ya fuera del contexto. ¿Alguna vez...? ¿No voy a saber los resultados de eso? Hoy mismo en la noche. Ay, no. No, no, no es un test. Simplemente, quien escuche esto podrá darse cuenta más bien quién está también detrás de toda esta parafernalia de medios, de nombramientos, de partidos, de cercanías con el gobernador. Entonces, tú puedes más que nada saber quién eres tú. Ahora, ¿alguna vez te habían hecho una entrevista tan completa? No, nunca. Y digo, ya le estoy echando flores a la entrevista. A todos les ha dicho lo mismo siempre. Ah, no, no, de verdad. Yo creo que la entrevista más larga que había tenido es una entrevista de una hora, a lo mejor, con muchos cortes informativos. Por mi parte, creo que, a menos que usted tuviera alguna otra pregunta incómoda por ahí. No, ninguna, la verdad que no, ninguna, ni jamás llegué con esa intención de aquí. Es la risa que no la creo. Bueno, Carolina Rincón Silva, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Llano Respeto. Esperemos que cuando ya estés tú en las alturas políticas, te vengas acá con los terrestres a platicar constantemente aquí con nosotros. Gracias por la invitación, de verdad les agradezco a los dos. Nosotros sí nos vamos a acordar mucho de ti siempre. ¿Por qué? Sobre todo cuando se cambia el canal. ¿Sí? Van a ver. Pues invítenme siempre. Ándale pues. Bueno, amigos cibernautas, muchísimas gracias por haber atendido ya este décimo programa de Ya No Hay Respeto. Mismo que fue, eso me faltó, grabado en las instalaciones del restaurante La Estación. No hay problema, señor Matías, como ya vamos a tener inserciones de publicidad ahí dentro del programa, entonces ya, ni modo, se lo van a fumar todos. Así que, amigos cibernautas, que tengan usted. ¿Quién te dijo eso? ¿De qué? ¿Quién dijo que vas a tener publicidad? ¿Carolina? No, Carolina no me ha dicho nada, pero pues por lo pronto, vas a ver. Ahorita lo tramitamos cuando cortemos. Hasta luego, amigos cibernautas.